Chapitel. Bueno, hoy hay varias presentaciones de escritoras locales, de María Marta Paz, de María Cristina Venturini. Varios libros se van a estar presentando en el día de hoy, ahí desde las 10 de la mañana hasta las 20-30 horas. Hay diferentes presentaciones, también por supuesto hay editoriales ahí, uh-huh. Se puede ir, recorrer, conocer, bueno, también a otros escritores de nuestra localidad que se encuentran con sus stand ahí en la feria. Así que a partir de las 10 de la mañana ya comenzaron las actividades en esta Feria Regional del Libro. Es de la mañana, 34 minutos, la temperatura en estos momentos en San Martín de los Andes, 4 grados, cielo parcialmente nublado, ahora más nublado que parcialmente, mire, vea. Y como solemos hacer los miércoles, les vamos a dar así nomás la bienvenida a nuestro corresponsal, no, a compañero ya en Villa Langostura. Buen día, Daniel Osomnicar de FM Los Lagos, ahí está, medio trabado, ahí estamos. Buen día, Daniel, ¿cómo estás? Buen día, Laura, buen día, Mapu, buen día, Mica, buen día a toda la ciudad de San Martín. Día ajetreado el de ayer, me imagino, ¿no? Ajetreadísimo, mire, vea, ¿no? Desde temprano. Ahí le vamos a pedir a Mapu que nos dé un poquito más de retorno ahí de Laura y a Mica. Un poco más de retorno. Ah, Mapu, ahí estamos al aire, estamos Mapu y Laura en estos momentos y Mica en la producción. Ahí, ¿cómo nos escuchás, Daniel? Perfecto, muy bien, muy bien. Bien, bueno, tenemos para contarles a los vecinos y vecinas de Villa Langostura, bueno, lo que es de público conocimiento, se inauguró el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, el nuevo hospital en el día de ayer, y bueno, con la presencia obviamente del intendente local, la comitiva provincial encabezada por el gobernador, y también aquella comitiva que llegó desde Nación, nada más y nada menos que encabezada por el presidente Alberto Fernández. Así que desde temprano ahí haciendo guardias por distintos lugares para poder ingresar, además de acreditaciones y todo lo demás, algo que, bueno, nos mantuvo bastante ocupados en el día de ayer. Bien. Tras el cumplimiento de una semana del desalojo de Winful Mapu, veíamos a distintas comunidades esperando al paso de la comitiva. Uh-huh. En realidad sí, más que paso se logró, ¿no, Mapu? ¿Qué se logró en el día de ayer? Que las comunidades, los loncos, los referentes, las referentes de las organizaciones mapuche pudieron en el día de ayer, ¿qué? Sí, reunirse, entregar el petitorio, reunirse ahí en una de las salas del hospital. Sí, está bueno remarcar que en la ruta provincial 48, en la rotonda donde están ubicados Pulamien de acá del territorio, no pasó por ahí la comitiva de Alberto Fernández, ni el gobernador, ni absolutamente nadie, o sea, solamente estaba abierta para la circulación normal. Ellos entraron por la parte de enfrente del hospital, que es una calle que en este momento está se está asfaltando, todavía está ahí, se está trabajando, pero no se pudieron cruzar, digamos, el hospital dividía de alguna forma las dos partes, ¿no? Uh-huh. Pero sí se pudieron reunir, entraron antes de que empiece el acto, después siguió el acto, Pulamien se quedó esperando a que termine el acto, y luego en la recorrida ahí entró el gobernador con toda su con todos los otros ministros y también el presidente, el gobernador, entraron al hospital y se reunieron ahí con las autoridades territoriales de las comunidades mapuches y también otros funcionarios públicos, tanto locales como provinciales y nacionales también. Mapu, estuviste presente ahí. ¿Hubo conferencia de prensa? No hubo una conferencia de prensa como tal, sino que se realizó el acto de inauguración, digamos, donde ahí estuvieron sentados en el escenario, en lo que sería el escenario, al lado de una pantalla, la ministra de Salud de la provincia, Andrea Pebe, el gobernador Omar Gutiérrez, el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis, bueno, en conjunto, por supuesto, con el intendente Carlos Aloniti, de acá de San Martín, el gobernador Omar Gutiérrez y el presidente Alberto Fernández. en lo que eran los invitados, que estaban obviamente abajo del escenario. Ahí habían diferentes intendentes de un montón de localidades, también otros funcionarios nacionales y provinciales. Bien, Mapu, Laura, sí. Mica, ¿qué impresión les dio? Mapu, estuviste dentro del hospital. ¿Qué impresión, qué se sabe de este dicho, no por nosotros, dicho por gente de San Martín, de este tan conocido elefante blanco, este hospital, ampliación, nuevo edificio del Ramón Carrillo? ¿Qué se sabe? ¿Realmente está concluida? ¿Hay equipamiento necesario? ¿Otra venta de humo? ¿La necesidad de pasear al presidente? ¿Qué sabemos si por el reclamo de el personal propio, tanto de profesionales como de trabajadores del hospital, que no fueron invitados a la inauguración del hospital, ¿es así? Sí estaban invitados, sí, está bueno remarcar que había un protocolo de nación y de provincia en los vallados, que habían al menos dos vallados para entrar, y después estaba repleto obviamente de efectivos de las fuerzas, pero sí costó ahí la comunicación y no dejaron entrar a muchísimas personas. Había una lista, ¿no?, de nombres de personas, o sea, alguien entregó una lista a los protocolos para dejar entrar o no, y seguramente eso tendrá que ver con tal vez zona sanitaria, el hospital local, ¿no? Sí, totalmente, seguro. Sí, dentro, en lo que fue el acto, sí, habían muchísimos trabajadores de la salud pública acá en nuestra localidad. También vinieron desde Las Coloradas, Villa La Angostura también. Pero sí había una lista con las personas ahí ya anotadas. Hubo este momento de acreditación también para otros trabajadores y trabajadoras. Pero bueno, lo que es el hospital, nosotros no pudimos entrar porque al momento en que entró Alberto Fernández con la comitiva con la que venía, se cerraron las puertas para que él solamente pueda recorrer ahí y reunirse con las Lamien que habían entrado. No pudimos entrar en ese momento al hospital. En el día de hoy ya está abierto, ya están los trabajadores y trabajadoras allí, está funcionando. Sí está bueno destacar que está totalmente equipado adentro del hospital, digamos, ¿no? No es que están las salas vacías ni nada, hay hasta computadoras, está totalmente equipado. Están funcionando algunos consultorios nada más, no uh-huh. todas las atenciones, todavía aún queda acá en el centro, en el viejo hospital, lo que es la atención generalizada de uh-huh. de la salud, pero sí está completo, sí, no sigue en construcción, digamos, más allá de lo que es el acceso, que es súper importante, me parece, ¿no? La infraestructura en cuanto a la circulación y al acceso hasta ese lugar, que es dificultoso y que aún no cuenta, por ejemplo, con transporte público. Es interesante e incluso en función de esto que de las últimas veces hablábamos de la trama y de la mancha urbana, ¿no? Esto de un hospital que queda lejos del transporte público, esto que decís. Ahora, nosotros recibíamos y reflejábamos comentarios, información de trabajadores del propio Hospital Ramón Carrillo que decían de que el nuevo hospital no tenía el equipamiento necesario o no tenía todo el equipamiento, que se iba a abrir, que se iba a inaugurar y que, por ejemplo, para muestra, basta un solo botón, el vicegobernador Marcos Coffman estuvo en San Martín de los Andes recorriendo los barrios con un mamógrafo móvil de una fundación y el propio mamógrafo del Hospital Ramón Carrillo está fuera de funcionamiento. Al igual que el equipo del resonador y por cual muchas de las prácticas se hacen en el privado. Mamógrafo no va a tener este hospital, ya se lo consultamos, porque la cantidad de turnos que sacaron fue una contratación que hizo el gobierno provincial a través de la legislatura, que le pagó a una asociación civil que tiene este mamógrafo y recorre la provincia, y ahí está la legislatura, el presidente Scottman, entonces ahí vamos con el mamógrafo para todos lados. Gran cantidad de turnos hubieron, muchas cantidades de mujeres se hicieron atender, pero... la cosa es que no va a tener, por el momento, es lo que nos dijo el director del hospital, este aparato. Sí, se seguirá con los convenios con clínicas privadas para que a la paciente no le cueste dinero ir a la clínica privada y hacerse una mamografía en algún momento. Pero tiene que ver con la derivación también del hospital, bueno, todo un montón de trámites. En ese aspecto, el hospital de San Martín de los Andes no va a tener mamógrafo, al menos por el momento. Mira, estamos nosotros acá, incluso con el doctor Panesi, Villa La Angostura tiene mamógrafo. Mira. Ajá. Uh-huh. Digo, siendo de que el Ramón Carrillo es de una jerarquía, digamos, es un centro de derivación del propio hospital de Villa La Angostura, es llamativo esta situación, digo. También, vuelvo a decir, recibíamos la información de trabajadores, incluso profesionales, médicos, del Hospital Ramón Carrillo, que decían claramente, por no tener la misma orientación ideológica del presidente Fernández, habían sido directamente, vamos a decir una palabra un tanto fuerte, exonerados de la participación o de la del acto de presencia, digamos, ¿no? Fueron excomulgados de los pasillos del propio hospital, su nuevo lugar de trabajo, y no fueron invitados enfermeros, profesionales, con lo cual, es un ruido, más allá de que las delegaciones que pueden haber venido de distintos lugares, tampoco participaron de la apertura y la recorrida del hospital junto a Alberto Fernández, que lo transitó en soledad, es así. A ver, Mapu, vos estuviste por ahí. Entraron como representantes, ¿no? Como los jefes de las diferentes áreas del hospital. Yo sí vi trabajadores y trabajadoras del hospital público. Bien. En lo que es la inauguración. Sí, en lo que fue el acto de inauguración era muy reducido realmente a todas las personas que querían ir, digamos, ¿no? Vecinos y vecinas que querían ir, que se autoconvocaban a poder asistir del acto. Por supuesto, no pudieron entrar y seguramente muchos trabajadores de la salud pública de nuestra localidad quedaron afuera justamente por esto de los protocolos de seguridad que habían, que realmente estaba cubierto totalmente esa manzana de efectivos de las fuerzas nacionales, pero no, yo sí vi trabajadores ahí, sí pocas personas. Bien. Pudieron realizar la recorrida junto a Alberto Fernández, muy pocas personas, absolutamente ningún medio de comunicación pudo entrar a esa recorrida, solamente los medios oficiales que venían con los funcionarios y funcionarias públicas. Bien, seguramente será materia de ver, hay algunas situaciones también dentro del hospital, recordemos lo que pasó el año pasado con los 52 días de los trabajadores y trabajadoras de la salud, que movilizados y movilizadas, seguramente estas listas de aquellos invitados fue a discrecionalidad, no, por un lado por el espacio reducido, esto habrá sido pasado a protocolo, la cosa es que sí, muchos vecinos y vecinas se quedaron con ganas, ¿no? No fue un acto en el medio de la plaza como fue hace varios años atrás la avenida del expresidente Kirchner, que fue muy diferente, ¿no? Entre la situación inclusive muy diferente, si bien acá se estaba se inauguró uno de los hospitales más importantes de la provincia en lo edilicio y de lo demás lo vamos a ir viendo, viste cómo es la provincia de Neuquén, ¿no? Vamos a ir viendo cómo si la empresa cumplió con todos los materiales que tenía que poner, si hay algún tipo de inconveniente, si toda la paratología, si sabemos que las semanas anteriores hospitales estaban recibiendo aparatología nueva, camilla nueva, bueno, y todo lo demás que tenía que ver con la infra y el mobiliario del hospital, digo. Pero a esto va a tener que seguir poniéndosele el cuerpo y precisamente quienes lo ponen a diario atendiendo son trabajadores de la salud, ¿no? Claramente, como decís, y como decía, y con un viejo dicho de mi abuelo, se van a ir acomodando los melones en el carro a medida que vayamos andando, ¿no? Uh-huh. Sí, Daniel. Ayer, además, para que seguir con la línea de lo que fue ocurriendo, ahí Mapu contaba, bueno, informaba que las LAMIEN estuvieron esperando al presidente de la Nación para poder entregarle un petitorio que le fue entregado, que tiene que ver con la libertad de las presas, 7 presas políticas mapuche en huelga de hambre, 6 días llevan, entre las que hay 4 madres de niños y niñas pequeños, la libertad y resguardo de los niños, el retorno libre de la machi betiana Coliván a su regue, la desmilitarización de la LOF Lafkenguincul Mapu, y esto no es menor, renuncia del ministro Aníbal Fernández, ejercicio pleno de los derechos humanos y resguardo de las nacientes en los territorios, entre algunas de las cosas que le fueron planteadas, así como el que se tiene que ser política de Estado lo que se trabaje con pueblos originarios y a través de la institución estatal como es el INAI, y denunciar un desmantelamiento del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, la resolución de declaración del volcán Lanín como sitio sagrado para el pueblo mapuche, también fue hablado en el día de ayer con el presidente de la Nación, que se reunió con, como decíamos, con las LAMIEN, referentes de la zona Huiliche de la Confederación Mapuche Neuquina, así como también la intendenta del Parque Nacional Lanín, el diputado Guillermo Carnaghi y el concejal Fernández de la localidad, que también estuvieron en esta reunión con el presidente de la Nación. Y si te parece, Daniel, podemos compartir lo que decían las LAMIEN, Leticia y también Luisa Cayún, Ailonco de la comunidad mapuche Cayún, que al finalizar la reunión con el presidente de la Nación, compartimos lo que decían. Perfecto. Ahí vamos. Sí. ¿De lo que ha pasado en la reunión? LAMIEN, me he vuelto a mí, LAMIEN. Ya. Un loco. Fue entregado las 2 carpetas al presidente de la Nación y el otro al gobernador de la provincia, Omar Gutiérrez. Estuvimos sentados, obviamente que van a haber fotos por ahí seguramente, en la mesa política de ellos. Y bueno, ha tomado también la palabra la Lonco Luisa. Pero yo con el Nehuen y el Kimun de la Machi que me decía tranquila que yo estaría ahí. Así fue. Así fue. ¿Lonco quiere empezar usted? Ay. Porque por la Lonco ingresé al lugar. Vamos a ir respetando. Peleé la mía. Bueno, se hizo entrega del petitorio. Pedimos por la liberación de la machi betiana con las 6 somos que también están detenidas. La ministra de Derechos Humanos están visitándolo diariamente y van a tenernos en información cómo siguen. Bueno. Ahí se entregó el petitorio, el presidente dijo que lo va a leer y va a trabajar sobre esto. Dijo que también hoy ya retiraron 140 efectivos de la fuerza de seguridad del lugar. Y pidió que colaboremos, que trabajemos, que sigamos dialogando en la mesa política para que esto se solucione. Bueno, es lo que me queda ahora, pero nuestro pedido ha sido escuchado y el presidente se comprometió en trabajar. Bien, como para ir sumando a lo que dice la Lonco, Obviamente que el presidente dice que él no mandó a reprimir, la justicia lo hizo así, o sea que fue una jueza, por lo tanto él estuvo hablando con la jueza para que esté viendo, porque le dijo que hasta ahí nomás lo acompañaba, que él no quería ninguna muerte ni nada, no quería llevarse el dolor de ningún mapuche en su corazón. Entonces por eso está pidiendo que las fuerzas salgan del territorio de Huincul Mapu. Solamente habría que informarle a esto a las autoridades. Solamente quedarían más o menos 40 efectivos como resguardando hasta que se vaya calmando. Y también pedimos que haya un diálogo, ¿no? Eso le pedí al presidente, que si se pudiera llegar a un diálogo con ese LOF, Huincul Mapu. Y bueno, él también nos pide a nosotros, como los que tuvimos en la mesa, de que podamos hablar con esas autoridades de ese LOF y poder llegar a un acuerdo sin represión, sin que haya violencia ni de un lado ni del otro. El petitorio, como le digo, fue entregado, más o menos le explicamos lo que decía. También se habló de que había que acompañar, ¿no?, en este proceso, para que a ver si se podría cambiar este sistema de no estar atropellando al mapuche. Lo que le pedíamos, yo le decía al presidente que él es padre, él es, como él tiene hijo, tiene nieto, y que no le gustaría que le repriman a su familia, y que hoy el pueblo mapuche, si una madre estaba sintiendo el dolor de un hijo, de la represión, ¿no es cierto? Y también pedimos que la Mechi vuelva a su rehue, porque es necesario. Que tenga su libertad de estar en el rehue, porque ustedes me vieron que yo entré con un chaf de la UEN, y lo primero que me preguntó el presidente cuando se levanta, me dice, ¿qué es eso? Yo le digo, es la UEN, con esto trabajan los machis, y yo acompaño el trabajo de la machi y lo utilizamos para sanar a los enfermos. Hoy estamos acá dentro de este edificio, que es un hospital que se inaugura en San Martín de los Andes. Nosotros no tenemos hospital, pero tenemos sí el Nehuen. Y no, ni siquiera necesitamos estudiar para ser médico, le decía el machi. El machi necesita estar en su regue para que le llegue el kimun y el gelam de nuestro Kufikecheyem. Eso preguntó qué significaba esta bandera, también se le explicó lo de la bandera al Huenufoye. Y por último terminé diciéndole que nosotros los mapuches no nos bajamos de ningún barco. ¡Que nacimos! ¡Que nacimos en nuestro territorio y que estaba pisando suelo mapuche! ¡Eso le dije! ¡Vamos a seguir rebrotando mapuche en todo el Hualmapu! Así que bueno, son varias cosas que dijimos, ¿no? Es lo que más o menos nos acordábamos. Habló el Lonco también, habló el Lamien Fidel a través de la parte de él como político de Confederación, habló... Igual no hablaron tanto los locos, que nos disculpen, o el Lamien, porque tomamos la palabra nosotros, las mujeres, como ustedes lo dijeron. ¿Eso, Lonco? ¿Entrema ni un Lonco? Bueno, ahí parte de lo que se decía en realidad, Daniel, y audiencia de las dos radios, tanto en Villa La Angostura como en San Martín de los Andes, de lo que aconteció luego de la reunión que pudieron arrancarle, digamos, al presidente de la Nación. Ahí hubieron tratativas, se logró en un lugar, en el propio hospital, adentro, con tranquilidad, sentarse y hablar de estos temas que son muy caros al pueblo mapuche y a esta zona sur de la República Argentina, ¿no? Como tiene que ver la aplicación de la 26160, el consentimiento libre, previo, informado ante cualquier cosa que se haga en los territorios. Bueno, en ese contexto se vivió, inclusive en algún momento se le mostró lo que ocurrió en Villa Mascardi, en la LOF, la Kenguin Kulmapu. Una de las lamien sacó el teléfono y dijo, mire, presidente, por si usted no sabe, esto ocurrió, ¿no? Y se veía a los efectivos policiales corriendo niños que dispararon hacia arriba en la montaña y lanzando, sí, gases lacrimógenos la policía. Pero al día de hoy todavía las abogadas no pueden entrar al territorio para fiscalizar en sí qué fue lo que pasó, ¿no? Eso es lo que ocurrió cerca de las 2 de la tarde, ¿no, Mapu? Ayer. Sí, 2:30, 3 de la tarde, cuando recién pudieron salir, ahí se juntaron ahí en la rotonda donde se encontraban los otros Lamien. Bueno, y ahí ellas pudieron expresar lo que hablaban, porque como decía Leticia, ellas fueron quienes pudieron dialogar con el presidente y con su comitiva y expresar eso que escuchábamos recién. Nosotros tenemos para contarle que en el transcurso de la mañana del programa de ayer, nos entrevistamos a la salida de la audiencia que tuvo el despacho de la jueza Silvina Domínguez, uh-huh. Laura Tafetani, la secretaria general de la gremial de abogados, Gustavo Franquet, otro de los abogados, que participaron de una reunión breve, muy corta, con la jueza, en donde le plantearon la posibilidad de unos recursos que pasaban a presentar y que tenían que ver con el reconocimiento del territorio, un ingreso de una comisión para observar. Recordamos que hace una semana que el territorio fue desalojado. Bueno, la doctora Laura Tafetani nos contaba que, bueno, básicamente lo que prevén o imaginan es que llevan estos 250 efectivos del comando integrado organizado por Aníbal Fernández que irrumpieron en la Winkulmapu. En principio tendrían que haber ingresado solamente por la denuncia de los radales, digamos, ¿no? La hostería incendiada, que era una porción minúscula del territorio. Previo a eso también nos habíamos entrevistado con nuestro compañero de radio, Nelson Ábalos, de la zona de la comarca, que 2 días antes había realizado notas en la Winkulmapu. Eran no más de 25 entre, digamos, los integrantes que estaban en el territorio, y volvemos a recordar, el comando integrado incluyó 250 efectivos, dron, tanquetas, hidrantes, se sumó hace un par de días un helicóptero. ¿Y ante qué? Ante la preocupación y la desesperación de no encontrar a ningún varón dentro de la montaña, ¿no? Tremendo despliegue de 250 efectivos para detener a 7 mujeres, de las cuales una recuperó la libertad en el día de ayer, una docente de la zona de Trelew que había ido justamente a hacer una curación con la machi y había sido detenida ahí, trasladada y, bueno, puesta en libertad y siendo reprimidas y detenidas. Detenidas en el lugar. Sobreseída de la causa, o sea, fueron liberadas y sobreseídas. Fue demostrado que no tenía nada que ver con la organización, con la agrupación de la LOC Winkulmapu, uh-huh. que es esta docente de Trelew que había ido a verse atendido por la machi. Nos contaba la doctora Tafetani, Laura Tafetani, que la preocupación hoy de la gremial, que representa a los integrantes de la LOC Winkulmapu hace 4 años, digamos. Uh-huh. Hay otras 3 causas más que fueron arrasadas por 2 causas más que fueron arrasadas por esta causa. Recordamos que la gremial de abogados logró el sobreseimiento de Nahuel, se me fue el nombre ahora, quien había sido acusada, María Nahuel, sí, uh-huh. María Nahuel, y que fue por esta misma jueza, Silvina Domínguez, fue sobreseída hace poquito más con el patrocinio de la gremial de abogados. También tuvimos la oportunidad de entrevistar a nuestra compañera Alejandra Bartoliche, fotógrafa de tela durante mucho tiempo, que junto a otros periodistas acamparon la noche anterior, previo al aterrizaje del Hércules, que trajo todo el equipamiento para realizar el operativo, acamparon en la montaña porque, bueno, siempre que se corta en la zona de Mascardi, se cortan 30 kilómetros de la propia ruta. Ellos acamparon para poder tener el registro de lo que todos conocimos, cómo fue la detención sobre la ruta de las mujeres y los niños que una hora y media después se pudieron, digamos, unir con las madres. Recordamos, y nos recordaba Laura Taffetani, que el operativo en sí duró menos de 40 minutos. Ahora se extendió a más de 2 horas. Y es más, llevan más de una semana los miembros de la fuerza, de los equipos de especiales, buscando a los Peñi a lo largo, a lo alto y a lo profundo del cerro, cosa que los tiene de muy mal humor. Y como decía la Tana Bartoliche, los tiene de muy mal humor porque no han logrado detenciones que logren demostrar la necesidad de semejante operativo, por lo cual se espera lo peor, digamos, ¿no? Que el procesamiento sobre las únicas detenidas, que son estas 6 mujeres hoy, sea cargada, en un lenguaje muy futbolístico, de amarillas y de rojas, ¿no? Digamos, con un escenario totalmente intervenido, y al día de ayer, manteniéndose el secreto de sumario, sin la posibilidad de saber las propias defensas de qué viene la causa que se está armando, y peor, qué es lo que se está montando en esta semana en la propia comunidad Huincul-Mapu. Esto es lo que en el trabajo periodístico del día de ayer podíamos contrastar, de que, por un lado, el comando unificado está de muy mal humor, todo el personal que interviene, porque no ha logrado hacer las detenciones, porque no ha logrado demostrar ningún tipo de efectividad, porque, esto lo digo yo, no se ha logrado cargar a un Rafa Nahuel o a un Santiago Maldonado, y porque este gran montaje, impulsado desde muchos de los medios regionales, como El Cordillerano o el diario Río Negro, está quedando poco más, poco menos que en ridículo, digamos, ¿no? Uh-huh. Y a una semana, ¿no?, de 8 días de esta situación, y ahora la jueza Domínguez tiene un plazo de 10 días desde que se efectuó la declaración indagatoria para resolver la situación de las Lamien que están detenidas, ¿no? O sea, sigue ahí por otro lado estirando la cuerda, y hay otra Lamien que también estaba siendo atendida por la Machi, que todavía no ha sido liberada. Digo, porque en esto se detuvimos a 7 mujeres, dice el juzgado, pero ¿cómo se crea también el escenario para que Bariloche esté como esté, ¿no?, con esta situación? No es la primera vez, hacía 4 días que había pasado Patricia Bullrich con su caravana y todo lo demás, con carteles totalmente discriminatorios. Lo hablábamos hoy con Mapu, ¿no?, que algo también se vivió en redes sociales por acá, por San Martín de los Andes, con la manifestación de ayer de las comunidades y la reunión que mantuvieron con el presidente de la Nación, exponiéndole todas estas situaciones que seguramente se podrían haber profundizado más para que lo puedan entender con más profundidad y con más fundamentos, cómo se ve, cómo se vive en los territorios y cómo se ve de otra manera cuando se gobierna y con los intereses que hay en el medio, con el gobierno de la provincia y de las provincias. Digo, en todo esto quedan definiciones y, por ejemplo, hoy en San Martín de los Andes a las 5:30 de la tarde hay una convocatoria de la Red Comunitaria Territorial que se ha conformado con distintas organizaciones para seguir manteniendo el tema y para seguir exigiendo la liberación de las Lamien y el regreso de la Machi Betiana al territorio. Más allá de esto también que nos te estás contando, de que el Comando Unificado está ofuscado porque estarán aburridos seguramente, pero la cosa es que no es el lugar donde deberían estar, ¿no? Claramente, Alejandra Bertolucci Latana, de reconocida pieza del periodismo de la primera línea de la región, recordamos el trabajo prolífico de Latana y del Chino Leiva en el esclarecimiento de los crímenes del Alto allá por en Bariloche, uh-huh. allá por la época de los saqueos. Uh-huh. Bueno, su producción fotográfica estableció, junto a las fotos del Chino Leiva, el esquema de responsabilidad de la policía de la provincia de Neuquén. Bueno, de la misma manera, está en cada una del acompañamiento de la Huincul-Mapu, y no quería dejar pasar, ayer Laura Tafetani nos contaba que, bueno, es absolutamente irregular, es viciado de ilegalidad uh-huh. el procedimiento, digamos, probablemente cuando puedan plantear el tema de los recursos, seguramente habrá abogados que ya están atacando de las distintas organizaciones lo viciado del proceso. Nos contaba nuestro jurista y compañero de radio, Rubén Capitaño, que le causaba mucho asombro la participación de esta jueza que llegaba con todos los pergaminos, digamos, a la subrogancia de este juzgado en Bariloche. Recordemos que es jueza federal de Zapala, antiguamente era secretaria, uh-huh. y tenía, entre comillas, visado de las organizaciones de derechos humanos y sociales. De hecho, Rubén nos contaba que él había firmado para la elevación al cargo de jueza de Silvina Domínguez, porque se mostraba absoluta y totalmente distinta en sus resoluciones, y le sorprendía terriblemente lo actuado en Huincul-Mapu. Los intereses que se desnudan, digamos, ahí a muy poquitos, tienen muy vecinos los intereses del emir de Qatar, un poquito más lejos los de Lewis. Están, nos contaba la Tana Bertolucci también, muy flojitos de papeles, tanto los radares, la hostería, como varios de los vecinos que plantean la legalidad de las escrituras cuando no hay tales, y claramente los medios nacionales no solamente ayudan, sino crean un escenario de la Huincul-Mapu, 40 hectáreas, cuando el espacio que tenían de control territorial no llegaba a las uh-huh. 7 hectáreas, ¿no? Uh-huh. Es así, ¿no? Y ese contraste que estamos hablando, ¿no? 7 hectáreas que la Fken Huincul-Mapu dice y está haciendo todo lo posible para que se reconozca como territorio comunitario desde hace varios años atrás, territorio donde fuera asesinado Rafael Nahuel, y no vaya a ser cosa que con todo esto se empiece a ver que el príncipe de Qatar no tiene los papeles como los tiene que tener, o lo demás, lo que rodea, ¿no? Pero digo, ¿cómo con 7 hectáreas, son 7 cuadras lineales, ¿no? Y en superficie podemos sacar los números con respecto a otros territorios. Pero de eso se trata, de ir desnudando estas cosas, que ir despejando de todo lo que se dice, que dicen, y creando todos estos escenarios hasta terminar con una legalidad y con un decreto de la actuación del Comando Unificado para Villa Mascardi, que, como bien decís, todavía no tiene fecha de vencimiento, y fue una de las cosas que se le exigió ayer al presidente de la Nación, que se retire del territorio el Comando Unificado. Veremos, Daniel, cómo vienen estos días, que nada más y nada menos que hoy 12 de octubre seguimos con estos temas y nos podemos traspolar hasta 500 años atrás, que tiene que ver con la usurpación de los territorios originarios, ¿no? Sin duda. Nosotros cometimos un yerro. Una de las informaciones que no se desmintió y que sí se desmintió ayer Laura Tafetani es la Lamien, que está en un proceso de, uh-huh. de embarazo, no tuvo en cautiverio en los traslados, tiene fecha rogaban que no fuera hoy 12 de octubre, tenía fecha para su nacimiento, y bueno, era la que requería justamente, estaba de hecho con la Machi, tenía fecha, y bueno, era una de las cosas que se pedía. Lo que está pidiendo la gremial es fundamentalmente el ingreso, una comisión para ver el tratamiento del REWI. Hay muchas dudas acerca de lo que pasó acá en Pachilantriao, ¿no? Con el americano que no hizo otra cosa que meterle máquina a la zona del REWI. Y bueno, lo que están pidiendo es una inspección ocular de los distintos sectores para recorrer, para ver, digamos, que en esta semana no se hayan plantado un escenario que complique las estrategias de defensa que de por sí ya son irregulares, ilegales, y que no le han permitido, siguen manteniendo el estricto la estricta reserva por la cual no se les ha notificado de qué se las acusa o de qué se las intenta acusar a las Machi, ¿no? Sí. Bien, Daniel, bueno, veremos cómo vienen estos días, estamos cubriendo estas situaciones, pero bueno, en el marco, y volviendo a San Martín de los Andes, de la inauguración del hospital de ayer, se pudo dar esta reunión, veremos si tiene algún efecto en el gobierno nacional, así como también en la organización de alguna mesa de diálogo y un trabajo, más que una mesa, un trabajo en el tiempo y con la aplicación de las leyes ya vigentes, que de una vez por todas y a 530 años no deberían estar esperar más con lo que tiene que ver con el reordenamiento territorial y particularmente con la situación del Afken Huincul Mapu, que tiene sus particularidades y sobre todo, como decimos, cuando entraron las fuerzas hace 5 años atrás, asesinaron a Rafael Nahuel. Efecto seguro tuvo, porque hubo una renuncia de 3 ministros, entre ellos Gómez Alcorta, la ministra de la Mujer, que no fue la derecha ni fue la izquierda la que denunció, fue una ministra del propio gabinete la que marcó el accionar de este comando con prácticas dictatoriales, represivas, dignas de la última dictadura y del juicio y descritas en el juicio de la Junta. Ni más ni menos. No se lo dijo ni la derecha de Milei ni la izquierda de Miriam Bregman. Se lo dijo una ministra del gabinete renunciada, la ministra de Mujeres, describió el accionar en Huincul Mapu iguales a la dictadura del 73. Digo, no es menor, no es cosa menor. Bien, veremos cómo sigue, Daniel. Cualquier información nos iremos intercambiando entre radios para que la audiencia esté informada y ver cómo se desenvuelve esto, y teniendo en cuenta que hay también detenidas todavía y hay manifestaciones en distintos lugares del país, precisamente hoy 12 de octubre, en el Día del Respeto a la Diversidad Cultural en América. Daniel, te agradecemos por este contacto y nos volvemos a conectar la semana que viene. Dale. Haciendo radio con ustedes, Mapu, abrazo, Mica, Laura, hasta el miércoles. Hasta el miércoles, gracias, un abrazo. Finalizamos nuestro duplex con el compañero Daniel Osomnicar del informativo El Tren, por allí en FM Los Lagos de Villa Langostura. Y conversando sobre esta inauguración del nuevo hospital de acá de San Martín Los Andes, donde las comunidades mapuches de acá se pudieron reunir con Alberto Fernández y el gobernador Omar Gutiérrez y otros funcionarios, diputados, concejales también. Así las cosas en San Martín de los Andes y en el territorio. 11 de la mañana, 18 minutos, seguimos en la 91.1, nos vamos ya y estamos ahí, atrás. Vamos. ¿Al informativo? Al informativo. Conexión satelital.